con un 3x1 de nada más ni nada menos que Vilma Palma e Vampiros. ¡Aplausos, señoras y señores! Bueno. Es verdad, a veces no te alcanza con uno y te quedas con las ganas de un poquito más. Acá no. En Marcando Territorio. 3x1. Esta banda se inició con sus actividades como banda, dando presentaciones en distintos clubes nocturnos de la ciudad de Rosario. Su nombre fue tomado de un graffiti que había escrito los empleados echados de una mueblería ubicada en calle España 430 sobre las persianas metálicas de las ventanas contra la gente de la empresa. Vilma Palma e hijos, vampiros de los obreros, decía. Con el paso de los años, ese graffiti se fue borrando y quedó Vilma Palma e Vampiros. Ese nombre lo utilizaba un amigo de ellos para hacer espectáculos en la ciudad de Rosario. Como la banda necesitaba un nombre, Jorge Rizzo se acordó de esa historia y del nombre que utilizaba su amigo para esas presentaciones, entonces deciden llamarse así. Como dice Mario Gómez, el pájaro, en todas las entrevistas, ¡se lo robamos! Y ahí van, los Vilma Palma Vampiros y su primer tema de este 3x1, La Pachanga. Por uno, en Marcando Territorio. Está la luna asomándose, dura, anda por la TV. Me dijiste, pásame a buscar, y solo pienso en no verte más. Y yo te pido, por favor, no me busques. Vos solo tenés noche. Y tengo un ticket para trasnochar. Me dijeron que no hay nada igual, así todo lo podés. Time. Qué bueno, loco, los Vilma Palma, qué buena elección, loco, cuántos recuerdos. La pachanga, lo que pasaba. La compañía disquera Barca Records les ofreció un contrato nacional con el que pudieron publicar su primer álbum titulado Vilma Palma Vampiros en el año 1992, cuyas ventas superaron el millón de copias vendidas, llegando a ser disco de oro y platino, y la canción La Pachanga, la que acabamos de escuchar, se convirtió en un gran éxito para la época, tanto en Argentina como también en varios países de Hispanoamérica, lo que los llevó a cruzar las fronteras y presentarse en algunos países de la región como Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, donde son un éxito realmente hasta el día de hoy. Asimismo, se lanzó también el tema Bye Bye, Déjame que te toque la piel, que también se ha convertido en otro de los grandes temas del rock argentino. Seguimos con el segundo de Vilma Palma Vampiros en este 3x1 y Me vuelvo loco por vos. Por uno en Marcando Territorio. Sin querer En 1993 es grabado el segundo álbum del grupo, 3980, que traspasa nuevamente las fronteras y gana seguidores en México y Sudamérica, destacándose las canciones Auto Rojo y Me Vuelvo Loco por Vos, que acabamos de escuchar. Vilma Palma se hace acreedor del premio Arce de 1992 y del premio Prensario del 92 y 94. Tras una gira, Vilma regresa a los estudios Big Audio en Rosario para consignar su tercera placa, Fondo Profundo. A pesar de la presión de los medios y de la misma discográfica, Fondo Profundo cosechó éxitos similares al de su antecesor. El mismo Fondo Profundo, mezcla de flamenco y pop, logró instaurarse en los primeros lugares de las listas en las radios latinoamericanas. Lo mismo ocurrió con temas como Voy a Vos, Fernet con Coca y Casa Fantasmas, pertenecientes al mismo disco. Comenzando en 95, la banda termina su ciclo con Barca Discos y firma un contrato con la multinacional EMI. Viajan a Estados Unidos para grabar y mezclar su cuarto disco, Sepia, Blanco y Negro. Este disco mezclaba con gran acierto sonidos del reggae, rock en español y pop. Sepia, Blanco y Negro no cosechó las ventas de los trabajos anteriores. Destacaron los sencillos Mareo y Fiesta, este último dedicado a todos los fans en Latinoamérica. Así cerramos con Fondo Profundo para irnos bailando en este 3x1 dedicado hoy a Vilma Palma de Vampiros. Por uno en Marcando Territorio. Quizás de coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo Rock Nacional.